te aliviaré. No te des nunca por vencido, porque yo el Señor, tu Dios, ya estoy contigo, porque yo el Señor.